Acabamos de salir del estreno de la ópera Eugenio Onegin, de Pieter Tchaikovsky. Sodre, Montevideo, uno de los espectáculos que va a quedar seguramente en la historia del arte uruguayo. Las funciones van a ser el 22, 23, 24 y 26 de julio en el Auditorio Nacional Adela Reta. Esta ópera es una ópera que se hace después de 40 años en el Uruguay. El Sodre no tenía funciones de ópera desde que se quemó en 1971. Por lo tanto, este ha sido un logro fantástico de esta nueva dirección del Sodre. El director artístico, Ariel Cases, es un hombre muy joven, es un hombre de la lírica, que ha tomado la responsabilidad que le dio este gobierno de Mujica y su Ministerio de Cultura para dirigir este Sodre. Ya han hecho la fantástica presentación, ya hace un par de años, del ballet y haber traído a Julio Boca. Ahora Ariel Cases, director artístico, se lanzó a un desafío aún mayor. Una ópera difícil, una ópera que requiere una infraestructura absolutamente fuera de las posibilidades reales que el Uruguay podría tener. ¿Pero qué consiguió Ariel Cases? Una coordinación, una firma de un convenio con el Teatro Argentino de La Plata. Convenio que le permite al Sodre tener la instalación de toda esta ópera que ha sido trasladada en camiones desde La Plata. Ha habido un trasiego de técnicos y artistas desde La Plata a Montevideo y están instalados aquí los expertos del Teatro Argentino de La Plata para colaborar para que esta integración cultural entre los pueblos de Argentina y el Uruguay sea una realidad y se conforme un espectáculo que ha sido de lo mejor que se ha visto en el Uruguay seguramente. Pero yo que algún espectáculo he visto en el exterior, esto no tiene absolutamente nada que envidiarle a lo que seguramente se hace en el Bolshoi, en San Pablo, en Londres o en Nueva York. Aquí hay 95 actores en escena. Está íntegro el cuerpo de baile de la Escuela Nacional de Danza del Uruguay, que está desarrollando una actividad de mucha gente joven. Está íntegro el cuerpo de coro del Sodre, que de hace muchos años está esperando este momento de poder mostrar su delicada labor en su propia sala. Dirigido por un joven director de coros, maestro Esteban Luise. Y el que dirige la orquesta oficial del Sodre es el maestro Roberto Tibricá, también un hombre muy joven, con 50 músicos de altísimo nivel en el foso de este teatro. Presentaron esta ópera que dura 3 horas, que está cantada en ruso, pero que tiene subtítulos en español y que uno tiene el gusto de escuchar durante 3 horas la dulzura de ese idioma. 11 protagonistas principales. El director, nacido en Varsovia, es el diseñador también de un vestuario que cambia 3 veces y que corresponde al siglo XIX. Un director musical que también es polaco. Aquí hay la colaboración también del teatro polaco de Varsovia, que colabora en esta coproducción. El director escenográfico, Luis Coglio, es un italiano que se manda una de las escenografías más complejas y más vistosas que se pueden haber visto. Piso, techos y paredes es todo como un gran espejo. El iluminador, un alemán, genera juegos de luces entre esos espejos. Y en el tercer acto de esta ópera, todo el escenario, después de que un par de protagonistas generan un duelo sobre enormes trozos de hielo que van pisando, estos hielos es como que se derriten y el escenario se llena de agua. Ahí debe haber unos 10 centímetros de agua en toda la boca del escenario y hacia el fondo, y allí se desarrolla la escena. Allí cantan los 40 y pico de coreutas de la Usodre en un ruso que entienden todo, porque hace 8 meses que hay un profesor de ruso que les enseña lo que están cantando y cómo pronunciarlo. Allí están bailando las 20 y pico de parejas de la escuela de danza sobre el agua, mojando sus pies y sus largos vestidos, y allí se protagoniza las escenas en las cuales la coreógrafa argentina Diana Teocaradidis, que es del San Martín, ha colaborado en generar allí una cosa muy alegre con danza y folclore ruso. La protagonista principal es una italiana y varias argentinas. El protagonista principal se van cambiando. Una vez es un polaco, perdón, de Uzbekistán, y otra vez es un ruso. Un espectáculo que sorprende por su magnificencia. Me dirán, pero la ópera es un tema de élites. Es probable. La ópera es una de las artes escénicas que combinan mayor cantidad de disciplinas: música, baile, canto, arte escénico, danza. Pero ¿saben cuánta gente está involucrada en este movimiento cultural? ¿Cuánto zapatero, cuánto vestuarista, cuánto utilero, cuánto técnico en sonido, cuánto técnico en iluminación uruguayo está detrás de escena, que ha ido a La Plata, que está en contacto con personajes internacionales de la escena? Porque toda esta gente vino convocada por Ariel Cases para este espectáculo. ¿La entrada es cara? Probablemente, $50 la platea. Esta misma entrada, con esta misma calidad de espectáculo, en Nueva York o en Moscú cuesta $200 o $300. Pero en este país hay entradas para por $10 en la Tertulia Alta, desde donde yo vi este ensayo general, y se ve y se escucha como si me estuvieran susurrando al lado. Pero el Sodre ha determinado un buen porcentaje de entradas para liceos, escuelas, jubilados y para gente de las asociaciones de handicaps, porque hay partes donde uno de los actores trabaja en silla de ruedas. Eugenio Onieguin, ópera en el Sodre. Si había un slogan que decía país de primera, este espectáculo lo acaba de demostrar.